vez, el Diffy Papá. Ven y te invito uno mates, dale no seas así. No te pongas en vigilante, decime que sí. A la noche agarramos ruta, vos prepara el fernet. Me gusta tu tatu, dejamos el fernet, nos clavamos shampoo. Me gusta tu tatu, dejamos el fernet, nos clavamos shampoo. Dejamos el fernet, nos clavamos champán.